Ampulías sin cesar y el paro general de sindicatos que protestan a la política opuesta a los trabajadores de las autoridades surcoreanas. El 27 y el 28 de septiembre entraron a la huelga el Sindicato de Transporte Público primero y luego los de Metalurgia y de Asistencia Médica. En este levantamiento participan 180.000 obreros. En tal ambiente, el día 28, la Federación General de Sindicatos Democráticos realizó al unísono el paro general en 14 regiones, incluidas las ciudades de Seúl e Incheon y la provincia de Gyeonggi. En la isla Yeouí de Seúl hubo el mitin de lucha de movilización general bajo participantes de 16.000 miembros de la federación. Por otra parte, la solidaridad para la democracia, la vida del pueblo, la reunificación pacífica y el poder de Sudcorea sostuvo un día antes la conferencia de prensa ante la sede del gobierno títere en Seúl y apoyó la huelga de los obreros de ramas públicas que se oponen a la aplicación del sistema del salario anual por los sextos de la Junta de Park Geun-hye.